instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y animales. Disfrutado al máximo de este verano. Qué verano que se precie. Prácticamente está absolutamente en solitario esperando el lanzamiento, y de ahí que el Valencia no haya tenido hasta el momento ni una sola ocasión en juego elaborado, ¿eh?